Muy buenos días para todos los oyentes de las radios comunitarias que integran la red Recorre Noticias Córdoba. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, les informamos. Se extiende la firma del petitorio sobre las asimetrías tarifarias eléctricas. Hasta fines de mayo se puede firmar para apoyar el petitorio contra las asimetrías tarifarias que impulsan las cooperativas de electricidad de San Marcos Sierras junto con las de Media Naranja, Villa de Soto, La Higuera y San Carlos Minas. Carlos Astorelli, responsable de comunicación de la cooperativa de San Marcos, destacó en Radio Garabato que el petitorio necesita de más firmas de usuarios y asociados para poder exigir que se aplique el fondo compensador determinado por ley en Córdoba. La provincia de Córdoba lo manda como ley. Cuando se aprobó la concesión a las cooperativas, mandan la creación de un fondo compensador justamente para esto, ¿no? Para que no sean los usuarios del interior los que paguen la diferencia de los mayores costos que implica distribuir luz en el campo. Y agrega que también busca informar a la población y visibilizar el problema de los altos costos operativos que sufren las cooperativas de la región. E informar a los asociados para que la gente se entere de realmente cómo es la cuestión, cuáles son los actores que están atrás de la determinación final de la tarifa que pagan, y segundo, para impulsar realmente una discusión, porque la idea es presentarlo. Para eso lo que necesitamos es lograr la mayor cantidad de firmas posibles, por lo menos empezando por nuestra región. A su vez, el vocero de la cooperativa señaló las características particulares que tiene el mercado eléctrico en la provincia y las dificultades que afrontan las cooperativas de la región norte de Córdoba. Las que más sufrimos la situación de desventaja en los costos de distribución de energía son las localidades como San Marcos, de poca cantidad de habitantes, poca cantidad por metro de línea, con territorios geográficos difíciles, con consumo mayormente estacional, como en el caso de San Marcos, que solamente se da en verano, sin grandes consumidores de energía. El mayor consumidor de energía que tiene la cooperativa es la municipalidad. Estas son las que más sufren, las cooperativas de la categoría D, como se las categoriza, las que más sufren las asimetrías. Hasta fin de mes se puede firmar el petitorio para apoyar esta iniciativa de las cooperativas eléctricas que se presentará ante las federaciones cooperativas FASE y FESESCOR, la Secretaría de Energía de la provincia, el Ente Regulador de Servicios Públicos y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Para el informativo Recorre Noticias Córdoba, Radio Garabato, San Marcos Sierras.